La profecía más asombrosa de la Escritura. En las páginas siguientes mostraremos que el apóstol Juan estableció la identidad de la mujer minuciosamente y más allá de toda duda razonable. Veremos que la visión de la mujer es una de las profecías más extraordinarias e importantes de la Escritura. Las revelaciones que el Espíritu Santo le dio a Juan respecto a esta mujer lo dejaron realmente asombrado. Hoy en día, dichas revelaciones no son menos asombrosas. Gran parte de la visión de Juan se ha cumplido ya en la historia y, por tanto, puede verificarse sin duda alguna. Basados en la información que provee Juan, determinaremos la identificación de la mujer en forma cuidadosa e inequívoca. Quizás muchos lectores censuren nuestras conclusiones, pero ninguno podrá refutarlas. La verdad respecto a la mujer que cabalga la bestia es una de las profecías más asombrosas en la Escritura. Decimos específicamente en la Escritura porque profecías significativas que se declararon muchos siglos atrás y luego se cumplieron pertenecen singularmente a la Biblia. No son conjeturas sin valor hechas por algún medium, sino que involucran sucesos mundiales importantes que están registrados en la historia en forma irrefutable. La visión de la mujer que cabalga la bestia provee información en cuanto a acontecimientos que han plasmado la historia mundial en el pasado y que determinarán profundamente el destino de la humanidad en el futuro. En realidad, ella está montada no solo sobre la bestia, sino sobre la culminación de siglos de profecía relacionada con la Biblia.